jefe. ¿Qué onda? La gente dice que usted para el negocio del perico es un chingón, jefe. A huevo, pinche cara de tacuache bodeguero. Además, yo con los traidores soy más gacho que el pinche greñudo ese del mocha orejas. Soy el chingón de Durango. Otra vez, desde DGO hasta allá, hasta San Pancho Califa, Simón. Yo vengo del estado más cabrón y criminal, donde sembramos mota y cocinamos el cristal, donde no respetamos ni a la pinche federal, donde mis pinches homies están listos a matar. Y si eres enemigo no pensamos ni dos veces para mandarte a roncar, donde la vida loca es la única manera de la pobreza escapar. Los morros y veteranos con las drogas siempre van a tracalear. Solamente una cosa yo les quiero aclarar, todo México está lleno de chingones, nunca lo voy a negar, pero yo nací en Durango y voy a representar Durango, el estado más cabrón de los pamperosos, locos del malandros, matones y mafiosos. 618 es el área de Durango, yo la represento donde sea que yo ando, mientras este Hugo sigue visteando y loqueando, en mi barrio canteroso siempre representando. Yo no canto porque sé o porque tenga buena voz, y menos por la fama, esa raza es barata. Yo canto pa' poner a mi Durango en el mapa, lucha porque entrando a mi barrio ningún puto se escapa. Tengo muchos enemigos pero yo no soy chavala, por eso le digo a mi ruca que no se agüite el día que a mí me toque una bala. Pero ya ni pedo, así es la vida en el estado más cabrón. Cualquier cosa que hagas, al chile que la pagas, con llanto o con sangre, la vida va a cobrarte. Pues alguien a quien quieres o a ti pueden tumbarte. Durango, el estado más cabrón de los panterosos, locos de malandros, matones y mafiosos. Durango, el estado más cabrón de los panterosos, locos de malandros, matones y mafiosos. Durango, el estado más cabrón de los panterosos, locos de malandros, matones y mafiosos. Siempre bien armado, barrio loco pantero, mexicano lado. Esta es mi cultura, Durango locotes hasta la sepultura. Como Pancho Villa, la dos de sus dorados, tengo prendidote a la dos de mis soldados. Matos callejeros, fueron give a fuck con mis cuates y fileros, matos tracaleros, cholos de la calle. Si no estoy bloqueando, estoy haciendo mi jale. Ahí le va un saludo a todos mis canales, 37 BLP, la clica de criminales. Somos imparables, como terremotos, Durango, Durango, mexicanos locos. En la pinche esquina, con un sonido te reventando la bocina. Pégale pa' acá que traigo su vitamina, de lo que usted quiera. Traigo material pa' pegarle una loquera, mota o polvito, si quiere algo fuerte también traigo cristalito. Así es mi barrio, puro vato prendido, Durango locote, ningún desconocido. Como en los corridos, aquí me despido. Besos pa' las ganas, la mano pa' mis amigos. Sin misericordia, balas pa' los enemigos. Sin misericordia, balas pa' los enemigos. Órale, órale, la flota loca, loca. PTSS 3-7-7, representando.